puedo negar, me dolió que te fueras. Hoy tengo grabada esa triste llamada en la que decías que habías encontrado otro hombre nuevo que adornaba tu cama. No le pido a Dios que te pase algo malo, ni tampoco pido que tu vida sea un fracaso, pero ya verás que en los brazos de otro hombre nunca sentirás lo que sentiste en mis brazos. Tu castigo será cuando él te esté amando y te esté besando, no pienses en mí. Tu castigo será cuando esté buscando lo que con mis besos yo te hice sentir. Tu castigo será que te pase algo malo, y tampoco pido que tu vida sea un fracaso, pero ya verás que en los brazos de otro hombre nunca sentirás lo que sentiste en mis brazos. Tu castigo será cuando él te esté amando y te esté besando. Yo siempre a ti te amé, chiquitita. Tu castigo será cuando él te esté amando y te esté besando, no pienses en mí. Tu castigo será cuando estés buscando lo que con mis besos yo te hice sentir. Tu castigo ¡Gracias!